Polar y que no tiene nada que ver con la situación en particular de YPF. Familiares de víctimas de 11 apuntan contra TVA y el maquinista. Los padres de Lucas Menghini Rey, uno de las 51 fallecidos de la tragedia ferroviaria de 11, apuntaron hoy contra la concesionaria al sostener que les ha sido más redituable invertir en el exterior y contra el conductor de la formación que habría cometido errores gravísimos, según los padres de Lucas Menghini Rey. No hay un proyecto de reforma de la Constitución. El titular del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, aseguró que no existe ninguna propuesta formal, a pesar de las declaraciones de algunos integrantes del oficialismo. En ningún lugar encuentro una iniciativa de reforma, dijo Rossi. Y volvió a hablar Elisa Carrió, criticó a la UCR y al FAP por apoyar la recuperación de YPF. La diputada se mostró en contra de los diputados radicales y del Frente Amplio Progresista que brindaron apoyo a la decisión de expropiar YPF de manos de capitales extranjeros. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Y seguimos con Mañana es Hoy, esto va a ser hasta las 8 de la noche, ¿eh? Aquí en la Feria del Libro, en vivo, parecemos aquí en la pecera. Vivo, buenas tardes. Estamos los tres delanteros, y hay que meter goles. Lucía Capozzo, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, contenta de volver a la feria, ya estoy tan acostumbrada que es como... Vos dormís acá, nena. No, mire, el que duerme es Ulanovsky. Eso, claro. Ulanovsky le hemos creado un centrito cultural que se llama El Catrecito, porque él a la noche duerme acá en Radio Nacional y va a estar hoy de nuevo, te juro que... tiene la llave, lo deja entrar a la mañana. ¿Le puedo confesar algo? Confiese. El sábado yo lo llamé para disculparme que no podía venir a la presentación de su libro, y me dijo, no, hoy no es mi libro, hoy presento otro. Bueno, presento el libro Redacciones, mire usted, con Alejandro Fabri, Jorge Alperín, Javier Sinay, el autor, coordina Jorge Fernández Díaz, y va a ser en la sala DFS. DFS. Así es, DDT, DFS. Domingo Faustino Sarmiento. Exactamente, usted lo ha dicho, se ganó una entrada. Gracias. ¿A qué hora es? A las 18:30, pero después no una para que se vayan preparando, Roberto. Sí, por favor. Una para que se vayan preparando, les pido por favor. 8:30. Exactamente, a las 20:30, Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo de Pacho O'Donnell se presenta. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién la presenta? ¿Quién coordina? ¿Quién modera? Ahí? ¿Quién? Roberto Caballero, nuestro conductor en la sala JLB. Sí, Jorge Luis Borges. ¿Quién se ganó una entrada? Hay 400 butacas, hay que llenar. No, che, hay que llenar, vénganse todos, 20-30. Hoy Pablo Sirvé, Nelson Castro, eso llenaron todos, la misma sala, vamos a ver si hacemos fuerza. Robert, con la gente que hay hoy, las colas que hay sobre la avenida Santa Fe, sobre la avenida Sarmiento, para entrar a la feria, son impresionantes. Muchísima, pero muchísima gente, por el feriado, por supuesto, este feriado puente por el Día del Trabajador, está viniendo a la Feria del Libro acá un grupo de señoritas, público joven de la radio pública que nos saluda. Bien, bueno, y ahora me parece que nos vamos a Plaza de Mayo, los 35 años de madre de Plaza de Mayo. Allá está nuestra compañera Mariana Capacholi. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo están ustedes? Estamos exactamente en la Plaza de Mayo, donde acaba de finalizar el acto de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a 35 años de la primera ronda de las Madres aquí en esta Plaza de Mayo. Y ahora empieza, en minutos nada más, el acto de la línea de las Madres, encabezada por Eve de Bonacini. Eve Bonacini le va a entregar un pañuelo blanco al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, en reconocimiento por el trabajo de Mariotto por la ley de medios. También se espera un festival con grupos musicales, entre ellos La Mancha de Rolando, Agarrate Catalina y Humahuaca Trío, que va a tocar con Bruno Arias como invitado. Y también se espera la presencia del vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, que quizás en una de esas también se suba al escenario para tocar la guitarra. Bueno, ojalá digo que vaya. No sé que toque la guitarra, porque la verdad yo no sé si lo hace bien, sinceramente. Es más, me parece que a veces lo escuché desafina, pero en fin, por lo menos que vaya y esté ahí, Mariana. ¿Cómo está? Bueno, ¿ahí en este momento están dando una ronda, Mariana? No, en estos momentos están haciendo la ronda, perdón chicos, se escucha un poco mal. Sí, están haciendo la ronda Las Madres. Las Madres. No, la hicieron más temprano. Bien. Una ronda, hicieron un acto, la línea fundadora, ¿no? Claro, la de Tati Almeida. La de Tati Almeida, y hace minutos nada más llegaron aquí a la Plaza de Mayo Eve de Bonafini y las madres de la otra línea. Y bueno, ya está todo listo en el escenario para que empiecen minutos nada más este festival y este acto de que va a estar encabezado por Eve de Bonafini. Se espera que Eve hable pasadas las 8 de la noche recién. Bueno, Mariana, gracias y te invito a compartir con nosotros. Hoy Eve habló con el informativo de la radio pública. La escuchamos, si te parece. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Yo creo que ni nuestros hijos pensaban que eran tan feroces. Porque una vez yo llegué a la habitación de mi hijo mayor y estaban todos atados las manos. ¿Qué están haciendo? Dice, no, mamá, porque cuando te llevan te atan y queremos ver si nos podemos desatar. Era de una ingenuidad. No tenía ni idea de la ferocidad y nosotros tampoco. Porque la carta que nosotros le hicimos a Videla con Azucena era una carta donde le dábamos a un hombre, no a una fiera. Creíamos que era un hombre en realidad. Entonces, eso me sorprendió. Y después, el amor de la gente hacia las madres, ¿no? Sobre todo cuando empezó acá, los chicos que querían venir a la plaza y nosotros no queríamos porque se los llevaban. Y me acuerdo que un día se juntaron un montón del lado de la catedral y en vez de pasar cuando cortó, como estaba la policía, pasaron cuando estaban todos los autos pasando y corriendo entre los autos y así se entremezclaron entre nosotras. Corriendo el riesgo de que se los lleven, de que los pise un auto. Son imágenes que te quedan en la cabeza y después el mundo entero, ¿no? Bueno, y mientras escuchamos de fondo el audio de la Plaza de Mayo, volvemos a decirlo, hoy se cumplen 35 años de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y lo demás no importa nada. O sea, Agustina, ¿qué tenemos ahí? Bueno, hubo novedades importantes también en causas por los derechos humanos. Es la segunda parte de la causa por Campo de Mayo y lo que hubo fueron allanamientos en las casas. Es la primera vez que se allanan las casas de los represores Jorge Rafael Videla, Albano Arguindegui y también Santiago Omar Riveros. Todavía no han clasificado quienes recibieron la información qué fue lo que se llevaron, pero sí aseguran que es información importante porque incluso había carpetas que decían secreto. Así que vamos a escuchar ahora a Pablo Yonto. Pablo Yonto representa a la familia Santucho por un juicio que es un juicio por la verdad. Lo que están tratando de averiguar es dónde está el cuerpo de Santucho. No es una causa penal, sino una causa civil. Bueno, en ese contexto tuvo que ir a declarar Videla. Escuchemos lo que dice el abogado que representa a la familia Santucho. Esta semana vamos a empezar a conocer, a partir del miércoles, por lo menos el contenido de lo que es papeles. La parte de audio y de audiovisual, el juzgado le tiene que encargar probablemente a Gendarmería, desgrabe y pase a papel la desgrabación de los audios y de los cassettes, todo lo que hay. Eso va a tardar un poco más, pero lo que es papeles, entre el miércoles y el viernes, creo que ya vamos a tener una idea de cuál material va a servir para las causas y es importante, y cuál es material histórico y político, que si no tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad, les va a ser devuelto a tanto a Videla, Arguindegui como a Rivero, por ejemplo, sus discursos, esas cosas. Bueno, era Pablo Yonto, sí. Abogado de la familia Santucho, y nada, me quedé con este dato que diste vos recién, Agustina, sobre que nunca, no, en todos estos años, más de 35 años, se habían allanado los domicilios de los generales genocidas, ¿no? Uh-huh, es impresionante. Parece mentira, verdaderamente. Y que aparte tuvieran material y material en su casa, tan tranquilos, después de estar muchos de ellos ya condenados, cumpliendo prisión perpetua. Digamos también que lo que dijo Videla en esa declaración ante la jueza, en esta causa por averiguar dónde están los restos de Santucho, Videla lo que dijo es que el que debería saber dónde están esos restos es Santiago Omar Riveros. Sí. Es decir, habló, señaló a alguien, dijo Santiago Omar Riveros es el que sabe porque es el que ordenó la disposición final de esos restos. Así que seguramente será citado por esa misma jueza en los próximos días. Ahí yo tengo una cosita para comentar, ¿no? Porque me llama la atención que en principio nunca los hubieran allanado. Y segundo, han pasado muchos años, y esto también da para inferir que en todos estos años jamás le pincharon los teléfonos a estos que son delincuentes probados, sí, y que están presos. Jamás le pincharon los teléfonos domiciliarios, porque evidentemente hay diálogo entre ellos, entre los represores, y de eso podría surgir pistas o indicios para encontrar no solamente a los desaparecidos, sino a los 400 nietos que todavía, claro, está buscando abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, incluso Videla también dijo cuando se lo preguntaron que había algunos de sus colegas, digamos, se los nombró así, que estaban de acuerdo con estas declaraciones que estaba haciendo él, que había decidido de alguna manera empezar a hablar porque creyó que había llegado el momento y otros que no, con lo cual evidentemente esto confirma lo que está diciendo, que es que entre ellos hablan. Tal cual. Bueno, pasamos a otro tema, ¿eh? Parece que arde la interna de la Unión Cívica Radical. Oscar Aguad dice que él no va a votar la expropiación. Por otro lado, Gilavera dice que sí, que todo el radicalismo va a votar por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. Así que si les parece, escuchamos el audio de Gilavera hablando en Continental con Víctor Hugo Morales. Hay una decisión orgánica en este punto, que tiene que ver, por un lado, que todos tenemos coincidencias acerca de cuáles son nuestras diferencias con el gobierno, en que este es el resultado de una política energética que ha fracasado estruendosamente, de que el gobierno ha tenido la quiescencia total en lo que le pasó a YPF, incluso en la distribución de los dividendos que ahora reclama. Pero a la vez los puntos de diferencia era, de acuerdo a la técnica parlamentaria, uno tiene que votar en primer lugar el proyecto de la mayoría. Y esto tiene un efecto comunicativo, simbólico. Y en consecuencia, todos estamos de acuerdo en plantear estas disidencias, pero como tales, y lo que decidió en ese momento el Comité Nacional era apoyar la estatización de YPF, porque había sido una tradición histórica el radicalismo, porque pensábamos de que en este momento significaba una cuestión estratégica para el Estado manejar sus recursos naturales. Sin perjuicio de este apoyo en general, esto no significaba convalidar el resto de las cuestiones que se van a plantear, obviamente. Bueno, escuchábamos a Ricardo Gil Lavedra, con linterna del UCR, al rojo vivo, podemos decir, ¿o no? Ay, Roberto, ¿Capocho? Discúlpeme con todo cariño, pero con todo respeto por la UCR, ni arde ni está el rojo vivo. Qué mal. Y si arde una cerilla. Bueno, ellos están morados, ellos son de franja morada. Pero che, no hay pasión, Agustina, no hay hoguera, no hay pasión. Lo que no se sabe si va a haber efectivamente es presencia, finalmente, en el momento de la votación de los diputados, de estos 15 diputados que siguen a Aguad, que lo que no se sabe es si en el momento de votar por la expropiación de YPF van a quedarse en el recinto o van a irse para no tener que emitir su voto. Es lo que dijeron, veremos qué ocurre. Gilavera está diciendo que eso no va a pasar. Ay, mamita querida, qué lío, qué lío hay ahí. Ahora, si les parece también sobre el tema YPF, sobre la recuperación energética de yacimientos petrolíferas fiscales, habló Lucía Topolansky, que es la primera dama del Uruguay. La escuchamos. Lo popular, la masa popular, dijo, bien ahí la presidenta. Digo, quiere decir que el sentimiento que nosotros habíamos tenido razón cuando peleamos en ese plebiscito. Y una cosa que nos molestó mucho y el presidente la expresó con fuerza es que los españoles vienen a dar cátedra, vienen a amenazar e incluso a tratar de poner normas dentro del Mercosur. Eso es inadmisible, por eso Pepe es muy gráfico en sus expresiones y dijo, bueno, con Prepo no, porque nosotros no somos más colonia de nadie, no queremos serlo. Bueno, era Lucía Topolansky, que es más argentina que Aguad, me parece. La primera dama del Uruguay, la mujer del Pepe Mujica, dando el apoyo a la recuperación soberana de YPF. Y, che, el otro día el acto estuvo lindo, Qué bueno estuvo, ¿no? Estuvo muy lindo, mucha gente, pero demasiada gente. Sí. No se podía entrar por ningún lado. ¿Te costó mucho entrar, Roberto? Oh, no te digo, una hora y veinte por lo menos para entrar, a las 2 de la tarde. Claro. Y finalmente después entramos. Hubo que empujar. Y en la próxima la invitación para esos actos hay que poner entrada libre hasta agotar la capacidad de la sala, Roberto. Sí, yo creo que la próxima tiene que ser un estadio. Hay que construir un estadio de 150.000 personas. Claro, ¿River qué le parece? River chiquito. No, chiquito, quedó todo chico. Si les parece, ahí tenemos algunas repercusiones del acto de Vélez del otro día. El que habla aquí es Luis Delía. Creo que fue un apoyo fuerte de la militancia a una presidenta de la República, que la verdad nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Yo creo que la última medida de nacionalización de YPF creo que es la medida que más toca las fibras sensibles prácticamente de los 9 años, ¿no? La medida para mí más importante porque recupera las herramientas estratégicas en el control de la economía a la hora de ser soberano, reconstituye el país federal, volviendo a darle a la nación un papel preponderante en el tema vital. Digo, había mucha mística en ese estadio, mucha adhesión a la figura presidencial. No sé cuántos políticos en la Argentina pueden exhibir la adhesión y el amor que suscita en su militancia Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, era Luis de Lía hablando sobre el acto el otro día en Vélez, multitudinario acto, y ya tenemos a otra persona para preguntarle que estuvo ahí, estaba arriba del palco del escenario principal. Me estoy refiriendo al diputado Chino Navarro. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, gracias por atendernos porque sabemos que en un ratito nomás estás presentando Néstor por Todos aquí en la Feria del Libro. Así es, en la sala María Esther de Miguel. Sí. Estamos por presentar el libro Néstor por Todos. Y bueno, la verdad con mucha expectativa, muchos invitados, compañeros, la verdad que siempre son momentos gratos poder recordar a Néstor, más allá del dolor y la angustia que a veces nos genera, hacerlo desde la alegría y estar junto a otros compañeros para darnos fuerza y seguir adelante en esta difícil tarea que es consolidar una Argentina justa, que es la que estamos todos embarcados con la conducción de Cristina. A ver, Chino, una cosita, en relación al acto del otro día, que quisiera conocer tu balance del acto de Vélez, que fue realmente impresionante, ¿no? Bueno, nosotros esperábamos ese acto, pero una cosa cuando vos lo esperás y otra cosa cuando ocurre, porque ver 80.000 personas en Vélez y miles que quedaron afuera, y mayoritariamente jóvenes, y que había alegría, y que había esa comunicación entre los compañeros que estaban en la cancha, y Cristina, y consignas comunes, y color, y diversidad de banderas. Me parece que fue una fiesta, el encontrarnos, el darnos fuerza para seguir adelante. Y también marca una consecuencia concreta de este proceso que empezó en el 2003, que es una nueva militancia, nuevas formas de hacer política, nuevas formas organizativas. O a lo mejor las formas de siempre, pero con otra frescura, con otro componente, y no la política por la política en sí misma de disputar el espacio de poder formal o institucional, sino una política como instrumento para modificar la realidad, que como dice Cristina, a mediano plazo no es un solo pobre en nuestra patria. Tal cual. Les cuento a los oyentes que no pudieron ir, viste que nosotros nos escuchan mucho en las provincias también, y qué impresionante era realmente la platea, las plateas del Movimiento Evita, ¿no? Prácticamente un tercio más, diría, la mitad de la cancha prácticamente estaba ocupado por el Movimiento Evita. No sé si la mitad, pero la verdad que fue un desafío llenar esas dos plateas de sur de Vélez, y además había muchos compañeros en la cancha. Y también había muchos compañeros de Evita afuera, pero también había de la Cámpora, de Descamisados, de Colina, quedaron todas las fuerzas que quedamos con compañeros afuera. Sí. Y para Evita, bueno, la verdad que fue... Todos sabemos que movilizamos, pero fue una reafirmación y debemos reconocer que ayudó mucho, potenció mucho a la movilización, la política de unidad que venimos plasmando con muchos sectores desde hace meses, particularmente con la Cámpora, que tuvo una actitud muy generosa, y lo de YPF, donde íbamos a venir con 100 compañeros, al otro día eran 200. Claro. Querían venir, se sentían felices y sentían que eran parte de la decisión de Cristina, y eso nos ayudó muchísimo. Chino, recordémosle a los oyentes qué hay en el libro Néstor por Todos. El libro Néstor por Todos es un libro que está compuesto de fotografías formales, institucionales, pero también muchas fotografías de personas que se cruzaron con Néstor a lo largo y el ancho de la patria, personas de a pie y muchos testimonios de esas mismas personas. Y nosotros convocamos también a testimonios de personalidades como Estela de Carlotto, como Miguel Ángel Estrella, como Raúl Zaffaroni, como Juan Manuel Abel Medina Padre, y Roberto Perfumo, porque Néstor era fanático del fútbol y particularmente de Racing, muchas personalidades, y la verdad que es un libro hermoso, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de todos los detalles que hacen en un libro estas características. Después, obviamente es opinable si esa foto era la que había que tenía que estar o era otra, o si el testimonio podía haber sido escrito mejor o peor. Pero el punto de vista de lo que hace a la impresión y a toda la cuestión técnica, es un libro de excelencia que estuvo en librerías a fin del año pasado y se vendió muy bien. un libro que era, entre comillas, un poco saladito, porque valía 300 pesos. Ahora vamos a sacar otro libro mucho más económico, donde no se pierde la calidad de la impresión, pero tiene otro tipo de papel y otro tipo de tapa. Buenísimo. Se va a poner en los kioscos de un valor alrededor de 100 pesos. Buenísimo, buenísimo. Chino, ¿y cómo viene el proyecto de la película también, digamos, dentro de este mismo armado que finalmente es el libro? La película que ahora dirige Paula De Luque, luego de la experiencia que hicimos con Adrián Caetano, sí, compañero que valoramos y siempre le agradecemos su aporte, más allá que no hayamos llegado a buen término, creemos que si no hay inconveniente se va a poder estrenar entre octubre y noviembre de este año. Buenísimo. Bien, para la fecha aniversario. Chino, te agradecemos mucho la comunicación, que tengas mucho éxito hoy en la presentación, que haya mucha, mucha gente, y felicitaciones por el otro día, porque la verdad había muchísima gente movilizada y yo sé que ustedes tuvieron mucho que ver también con eso. Y no solamente, digamos, me parece que esto, obviamente la gente estaba ahí por YPF, por Cristina, pero también es cierto que hay que animarse a movilizar y creo que ustedes lo han hecho de una manera impresionante. Te mando un abrazo grande. Gracias, Roberto, un abrazo. Era Fernando Chino Navarro. Bueno, hoy está presentando Néstor por Todos en la Sala María Esther de Miguel. Creo que esto es alrededor de las 6 de la tarde, así que se pueden ir acomodando ahí. Después se van para lo de Artigas, que es a las 8:30 con Pacho Donel. Qué sé yo, esto es un verdadero festival de libros. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Y falta poquito ya para las 6:30 y tengo que saludar a quien, a la voz de la radio, Alicia Cuniverti, que está en el estudio central. ¿Qué haces, Cuni? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Mucho frío, chicos? ¿Allí? No, está lindo, está lindo. Está lindo, hay mucho calor humano, muchísima gente en la feria, ¿eh? Sí. Todos los días que venimos, este es el que está desbordada, ¿eh? Wow. Desbordada. Muchas actividades, muchísima gente. Qué lindo, qué lindo. Hola, hola. Bueno, ¿Cuni? ¿No me escuchaste? ¿Qué pasó con la Cuni? ¿Se nos hola. Hola, ahí está, ahora está, sí. Ahí te escuchamos de vuelta. Ah, les decía qué bueno, el calorcito humano. Bueno, chicos, no estoy sola acá, está Hernán Acosta, Lucho Alvela, la puesta en el aire, produce Silvana Avellaneda y en un ratito van a venir las chicas del Info, así que... Bien, escúchame, tengo ¿y calor en qué teléfono también se tienen que comunicar nuestros oyentes para decirnos cosas lindas? Al 4999-8700, desde provincia 0810-222-0870 y nuestro Facebook. Mañana Soy pueden escribirnos allí. ¿Cómo no? Bueno, y digamos acá que la gente que se acerca al stand de la radio levanta, ya hay un señor que tiene su libro de Artigas que recién nos mostraba, que evidentemente una vez que termine este programa, se irá seguramente para la presentación del libro a la sala Jorge Luis Borges, allá estará también el amigo caballero. Levante el suyo usted, caballero, que también lo tiene. Acá lo tengo, yo también, el libro de Pacho Don, el Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo. ¿Pero qué es esto? El kiosco revisionista, Roberto. No, le quiero agradecer al amigo acá, Javier Ticera, que me ha dado el libro Historia de mi esquina, así que muchas gracias, amigo, lo voy a leer. Después le comento lo que me surge, lo que me salga, si le parece. Y antes de irme a las noticias, tengo que decirle que después tenemos un invitado especial, sí, especialísimo, digo yo, que es el padre Eduardo de la Serna, así que no se vayan de ahí, vamos a escuchar las noticias en la radio pública y después volvemos con el padre de la Serna en Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimas, humedad 59%. Gabriel Mariotto reconoció la tarea de Madres de Plaza de Mayo y resaltó su lucha en todos estos años. A 35 años de la primera ronda de las Madres, la línea encabezada por Eve de Bonacini le entregará un pañuelo blanco al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, en reconocimiento por su trabajo por la ley de medios. Esto decía Mariotto. 5 años de amor, que comenzó con un profundo dolor, ese dolor se mutó en amor, y ese amor en fuerza para aportar coherencia y vocación de transformación. Por eso hoy, con memoria, verdad, justicia y alegría, vamos a conmemorar esa lucha que, por supuesto, nos obliga a operar con gran conciencia en nuestra mucha tarea, con muchísimo trabajo y teniendo siempre a Eve y a las madres como ejemplo. El acto se realiza en la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. La UNASUR tratará en Colombia la creación de un ente contra el crimen organizado. La Unión de Naciones Suramericanas celebrará el próximo jueves y viernes una reunión ministerial en Cartagena. El ministro de Defensa colombiano destacó la importancia de que los 12 países miembros aborden en conjunto la lucha contra el crimen transnacional y las amenazas de inseguridad. En ese sentido, destacó que cada vez hay más capturas de delincuentes fuera de las fronteras de su país de origen. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 59%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Radio Nacional. Tiene la radio pública. Tiene producción. Un minuto, Ciencia al Día. El abuso de pesticidas en la agricultura y ganadería es una de las principales causas de contaminación ambiental. También provoca la pérdida de diversidad biológica. Así, algunas especies se vuelven resistentes. El manejo integral de plagas busca alternativas a estas prácticas. En la Universidad Nacional del Noroeste, investigadores avanzan en identificar e incrementar a los enemigos naturales de estos organismos. El objetivo: reducir al mínimo posible el uso de pesticidas en los cultivos. Los mismos enemigos naturales podrán controlar así las plagas. La ingeniera agrónoma Mónica Ricci dirige el proyecto. Es decir, hay especies como las hormigas que nos permiten predecir o estimar cómo ese ambiente se encuentra disturbado por las prácticas agrícolas o agronómicas. Y por otro lado, identificar enemigos naturales, saber quiénes son, en qué abundancia se encuentran, para después tomar medidas correctas de manejo de los cultivos para que con el tiempo ellos se vayan incrementando. Con el incremento de las especies enemigas de las plagas, será cada vez menos necesario el uso de pesticidas. Investigación y progreso. Ciencia al Día. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 33 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en Cuero, el programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a las consignas vacías! ¡Sí a las consignas llenas! Todos en Cuero, con la participación estelar de la primera estrella Carlos Barragán, los bocadillos del genial Gerardo Delelici y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela Delelici. ¡Sí al Che! ¡No al Tú! ¡No al Tú! Para replicar y cumplir. Todos en Cuero, días de la semana, medianoche, por la radio pública. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Y seguimos con Mañana es hoy hasta las 8 de la noche, transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro. Y bueno, ya tenemos a nuestro invitado aquí en la mesa de trabajo. Chao, adiós, pasan todos saludando, chao. Espero que la estén pasando lindo, que compren muchos libros o que lean. ¿no? Que lean. Son dos cosas todo. Distintas. Claro. Pero bueno, está acá ya nuestro invitado, que es el padre Eduardo de la Serna. Él es coordinador de los curas identificados dentro del grupo Opción por los Pobres. ¿Es así? ¿Es correcto lo que dije? Sí, sí. Ah, bueno, entonces me quedo más tranquilo. Padre, a ver, una bendición para todos nosotros. No, nada. Dice, a nadie llame padre. No decir padre, le digo así, he pecado. He pecado. Le hacemos una confesión pública. No, yo lo que digo es que Jesús dice, a nadie llamen padre. Yo soy Eduardo. Ah, mirá vos. Ah, qué bien. ¿Y por qué de chiquitos nos obligaban a llamar padres? De chiquito nos enseñaron. A los sacerdotes. Cada cosa nos enseñaron. ¿Eh? Y ellos aceptaban padre. Sí. No, no. Y hay muchos que lo siguen aceptando. Pero yo creo que la sociedad está cansada de tener padres. Ajá. Digo, es bueno tener hermanos. Ajá. Una de las cosas que yo siempre decía en medio de... que la Argentina, que cuando se independiza repite los modelos, obviamente, de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, en el himno insisten en la libertad, insisten en la igualdad, pero la fraternidad no aparece. Y a lo mejor eso pueda tener algo que ver con los demasiados conflictos internos que solemos tener, ¿no? Nos falta a lo mejor un poco de fraternidad, ¿no? Un poco bastante, diría yo. Evidente. Padre. No, hijo. Eduardo. Eduardo, escúchame, una cosita, para sacarte un poco del asunto exclusivamente, digamos, vinculado a la cuestión de los curas en Opción por los Pobres y eso. De las últimas noticias, la recuperación de YPF. Me decías que estabas muy contento fuera de micrófono. No, no, estaba absolutamente contento. Bueno, yo fui bastante adverso a la política de Carlos Saúl. De hecho, Carlos Saúl me recomendó a mí públicamente leer el manual del perfecto idiota latinoamericano. Ah, el hijo de Vargas Llosa. El hijo de Vargas Llosa, el ilustre invitado del año pasado. Sí. Yo lo que ironizando en programa que era es un remedo del programa de Neustadt y Grondona, que se llamaba Dos Voces, me preguntaron por qué me había dicho eso. Yo digo, nosotros citamos al Papa, a lo mejor Menem está diciendo idiota al Papa, no sé, decíamos que no había que pagar la deuda externa, claro. ¿No? En ese caso, toda esa política del genocidio planificado económico, que fue continuación del genocidio económico implantado por los empresarios en la dictadura cívico-militar, yo me opuse absolutamente, con todo el grupo nuestro en general, tuvimos una oposición muy clara. Y en ese sentido, evidentemente, no puedo menos que estar feliz de que se recuperen cosas fundamentales. Yo me acuerdo, tengo un amigo economista ligado más bien al antiguo MTA, donde había un ex flaco, ahora gordo, Hugo Moyano, me acuerdo que le preguntaba, digo, sí, está bueno y privatizar el correo, está bueno privatizar el agua, ¿y el YPF para cuándo? Y me decía... No dan todavía las posibilidades, es decir, todavía no está preparado el terreno como para eso, pero soñamos con que eso se concrete. Entonces no pude dormir porque estaba soñando despierto. tal cual. A ver, produjeron muchas novedades en las últimas semanas. Entre otras cosas está esta discusión alrededor de las declaraciones que hizo el genocida que no se quiere jubilar Videla. Y ahí te voy a preguntar algo ya de la cosa de todos los días. ¿Alguna vez te tocó, en una misa, previo a una misa, confesar a algún represor? No. Afortunadamente no, porque no sé qué hubiera hecho. Es decir, creo que como confesión, si uno descubre una actitud de arrepentimiento, creo que uno tiene que perdonar. Pero la actitud de arrepentimiento, me parece, siempre requiere, cuando hay una injusticia, requiere una reparación. Es decir, digamos, una cosa es cuando uno viene a confesarse de tal cosa. Entonces, sí. Tal cosa uno puede perdonar, pero cuando hay una injusticia, la injusticia requiere una reparación. Si, por ejemplo, yo no puedo entender, por ejemplo, por qué los obispos argentinos, que hablan tanto de la reconciliación, le dicen, bueno, muy bien, vamos a reconciliarnos. Entonces yo, como obispo, le exijo a los cristianos que sepan dónde están los desaparecidos, los cuerpos de los desaparecidos, quiénes son los que tienen niños apropiados, bueno, jóvenes apropiados ahora, que lo digan. Uh-huh. Que decir, digamos, porque si vamos a hablar de ese tipo de cosas, a ver, eso exige reparación. La reparación no es una feliz ocurrencia simpática y anecdótica. Uh-huh. Es una exigencia. Entonces, yo creo que si hubiera tenido que confesar un represor, digamos, no se me ocurre en este momento cuál sería la confesión y cuál sería la exigencia de reparación, ¿no? Lo que pasa es que se está verificando un dato particular, porque hoy hablábamos del tema de Videla, justamente, y del allanamiento a la casa de algunos represores, de Arguindegui, Riveros y Videla, y justamente lo que decíamos es, qué silencio no quebrado. O sea, salvo que sean encontrados, no ha habido ningún represor que haya podido dar cuenta, dar una señal de arrepentimiento, de autocrítica, salvo de reparación. No hay, pero claro. Salvo sí, ese por el por el tema de los vuelos de la muerte, y salvo aquellos que fueron encontrados los hijos apropiados, ¿no? Eso impresiona un poco. Sí, sí, absolutamente. Sobre todo porque es una cadena de un silencio. Evidentemente es una cosa que la han hecho, entre comillas, bien. Bien en el sentido eficaz, ¿no? No, no quiere decir bien en el sentido bueno. Porque no se puede notar cómo se ha hecho para que no haya nadie que diga, no, realmente no aguanto más, ¿no? Porque uno a veces ha visto en otras circunstancias, ¿no? Digo, hasta la mafia, hasta los paramilitares colombianos han tenido gente que ha confesado. Los arrepentidos. Claro, sí. ¿No? Sí, gente atormentada que dice, bueno, no, hasta acá llegué, yo no aguanto más o no puedo vivir conmigo con esto. Pero, digo, paramilitares colombianos estamos hablando de cosas muy grosas. Y sin embargo, ha habido paramilitares que han declarado, confesado o se han manifestado arrepentidos. Eduardo, ¿y esto de la reparación de una injusticia figura en algún lugar, digamos, dentro de la doctrina de la Iglesia? Sí, no, forma parte de las normas de la confesión, digamos. Mm. Porque, digamos, si yo viene a confesarse una persona que robó, yo tengo que decirle que devuelva. Para poner un ejemplo más chiquitito, claro. ¿No? Por supuesto, a veces no puede devolver, pero entonces yo puedo pedirle que haga algo parecido. Por lo menos que le dé esa plata a un pobre. ¿No? Para poner un ejemplo, pero digo, algo tiene que hacer para reparar, porque él tiene algo que no le pertenece. Y en este caso, una injusticia flagrante, como es una violación de los derechos humanos, tiene que haber una reparación. Insisto, no se me ocurre cuál podría ser, claro, pero claro. Eso lo vas viendo en la charla, ¿no? Que no se da. ¿No te enojó, digamos, terriblemente con la Iglesia la participación de buena parte del clero el acompañamiento que hizo el clero, digamos, a la dictadura? O sea, no te enojó como para irte, digo, es evidente, estás acá. Digo, ¿por qué? ¿Cómo se entiende eso? Lo que pasa es que también había otra parte de la Iglesia que fue víctima, ¿no? Y yo siempre me sentí mucho más identificado con ellos. Yo, digo, colaboré, no, tampoco me voy a poner como el colaborador, pero yo colaboré con Carlos Mujica en la 31, ¿no? Es decir, que yo tengo, digamos, en mi historia también la Iglesia mártir, no solamente la Iglesia martirizadora, ¿no? Uh-huh. Digo, los palotinos, Angelelli, las monjas francesas, catequistas, ¿no? Mónica Mignone, iglesias evangélicas también, ¿no? Elizabeth Kessman, Mauricio López, para poner de otras iglesias también no católicas. Así que hay un combo también grande de una Iglesia perseguida. Entonces, evidentemente eso me hace poner también de ese lado, ¿no? Yo pienso, a modo de ejemplo, para redondear la idea, en la misma época de la Inquisición, en la misma época de las cruzadas, sí. Algo absolutamente terrible, es la época de Francisco de Asís. Francisco de Asís se va a tomar mate con el sultán. Le va a decir, esto es otra cosa. Es decir, digamos, y después termina canonizado Francisco, no precisamente la cruzada, ¿no? Entonces, digamos, yo me siento en esa misma disyuntiva, ¿no? Pero prefiero estar del lado de Francisco, prefiero estar del lado de Angelelli, prefiero estar del lado de Novak, antes que del lado de Plaza. Claro. Sí, no, por supuesto, de Ponce de León, digamos, de Nevares. Tenemos realmente otros símbolos de esa misma Iglesia, nada, que en este caso, siempre tuve esa disyuntiva yo, ¿no? Digo, yo soy católico, pero realmente hay cosas que yo no las puedo asumir, digamos, como católico. Pero ¿cómo vas a asumir las declaraciones del imbécil del obispo de Chile, el ex colaborador de Juan Pablo II, que dice que los homosexuales son como niños que nacen sin brazos? Claro. Yo también van a decir que algún obispo es como un niño que nace sin cerebro, porque evidentemente eso solamente lo puede decir un imbécil, ¿no? Hasta el mismo episcopado chileno salió a decir, no estamos de acuerdo no podemos, con esto. Claro, estamos hablando con el padre Eduardo de la Serna, estamos hablando con Eduardo de la Serna, ¿sí? Cura. Ahí lo puede decir. Ahí está. Cura, ahí está. Y que quede claro, vos tenías algo para preguntar. Sí, justamente, y ahora hablando más específicamente del trabajo de ustedes, del grupo Opción por los Pobres, ¿cómo se está planteando hoy este trabajo? A la luz del padre Mujica, a la luz de lo que fue la actividad en los años 70, ¿qué diferencias y superaciones encontrás hoy en la tarea pastoral de ustedes? Mira, en primer lugar, como grupo, gracias a Dios tenemos muchas diferencias. Y gracias a Dios tenemos diferencias no antagónicas, por supuesto, claro. ¿No? Porque si no ya no sería lo mismo. Si tenemos curas que trabajan en cooperativas, curas que trabajan en comedores, curas que trabajan en cárceles, curas que trabajan en villas, curas que trabajan en asentamientos, curas que trabajan en comedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y además también curas que tienen una mirada u otra mirada. Frente al mismo modelo, también hay curas que son bastante críticos de la gestión K, curas que son totalmente fanáticos K, curas que son K críticos, etcétera. Lo que tenemos claro es que todos lo que queremos es lo que nos parece honradamente, honestamente, lo mejor para los pobres. Y dentro de eso tratamos de hacer lo que podemos y dentro de lo que se puede, ¿no? Por ejemplo, nosotros en mi parroquia tenemos un comedor, 250 chicos comen todos los días. Tenemos un hogar de día donde hay 30 chicos que están haciendo, trabajando en el hogar de día, aunque desde octubre Scioli se olvidó que hay pobres en la provincia. ¿Cómo es eso? Y no sé, pero Scioli a lo mejor también tiene blindaje mediático. ¿Qué bastante, será? Sí. ¿Será una quinta columna, quizás? No sé. Bueno, entonces, digo, hay una serie de cosas por ¿pero el ¿pero por qué? Estilo. ¿Qué pasó? A ver. ¿Recibían un subsidio y dejaron de recibir? Claro, reciben un subsidio que está por convenio con el gobierno de la provincia, de 20 becas, ahora son 30, pero siguen teóricamente llegando 20, pero desde octubre no llegan y además sin aumento desde el 2009. Y no llegan desde octubre, y es más, son varios hogares de día que están sin llegar, de hecho se están juntando, congregando una vez por semana en la Plaza San Martín en La Plata, pero a lo mejor Scioli tiene que ir a Colombia para hablar con Santos, para hablar sobre la seguridad democrática, pero esa. Me contaban el otro día que después del tornado, que Morón fue una de las zonas más afectadas, la provincia mandó 400 pan dulces. Fue todo lo que mandó la provincia. ¿Y no mandó mochilas solidarias? Creo que no, pan dulces. 400 pan dulces mandó después del tornado. Y a todo eso te iba a preguntar, digamos, ¿afectó allá la zona donde estás vos? Donde yo estoy en Solano. Sí. En realidad el tornado fue como un corredor que vino desde la zona oeste, agarró Bernal Oeste, 12 de octubre y Calchaquí, se fue como para la cancha de Quilmes. Por lo tanto, la zona nuestra se afectó por los vientos, cayeron algunos postes, hubo falta de luz durante varios días. En algunas partes falta de agua durante varios días, pero por ejemplo el arroyo que se suele desbordar no se desbordó, es decir, no fue la zona más afectada. El problema fuerte fue la falta de luz, ¿no? Eso sí, falta de luz durante bastantes días, a veces durante una semana en algunas regiones. Y como cosa interesante o cuestionante, estas cosas así complicadas que suelen sacar en algunas personas lo peor y en otras personas lo mejor, ¿no? Es decir, alguna gente que se aprovechaba para robar o para cobrar peaje o cosas por el estilo, y otra gente que manifestó solidaridad de una manera impresionante y muy interesante, ¿no? Vamos a escuchar, Eduardo, que hay mensajes de los oyentes que dejaron para vos. Para mí. A ver, si ponemos al aire un están mensajito llegando, de alguno de los vienen oyentes. Por el cable. Dijeron que efectivamente eran para Eduardo de la Serna, los mensajes que están... que estamos por escuchar, ¿eh? ¿A qué números, Cuni, mientras decinos, a dónde están llamando los oyentes? Están llamando al 4999-8700 y están escribiendo muchísimo también. María Angélica Chirábolo dice, grande de la Serna, te adoro, sos un capo, de pie, te curas muy groso, qué capacidad, qué cabeza, qué mirada excepcional, dice María Alejandra Briones, y ahí están los grabaditos. Un gusto escuchar siempre al Padre de la Serna. Es también el ejemplo de San Cayetano, Padre de la Serna. En el 1500, la decisión de la iglesia, él no quiso irse de la iglesia. Dijo, si hay que modificar la iglesia, hay que modificarla desde adentro. Y se quedó, porque cruzar la vereda de enfrente siempre te hace más fácil el trabajo. Se quedó en la iglesia católica. No hay ninguna institución, partido, iglesia, que no tenga sus oscuros. Lo bueno es no cruzarse, sino remediar. Blacky Calvi dice, Eduardo, ¿tiene noticias de Farinello? Por favor, que comente. Muchas gracias. Abrazo pingüino desde Mardel para todos y todas. Ah, sí. Ay, ¿qué sabe sí. de Farinello? No, está internado y no está del todo bien. Uh-huh. No saben cómo puede reaccionar. Está internado en una clínica en Buenos Aires. Uh-huh. No está. Aparentemente, las noticias más pesimistas no le dan mucho futuro de recuperación plena. Uh-huh. Está muy afectado anímicamente, muy sensibilizado, etcétera. Y a veces tiene momentos de pérdida un poco de conocimiento. Es lo que yo sé, ¿no? Qué macana. Bueno, vamos a rezar. Sí, le mandamos un abrazo grande. Lo cruzamos cada tanto ahí en la puerta de la radio. Porque, porque él trabaja en la folclórica. La folclórica. Sí, claro. Así que le mandamos un beso grande. Acá hay una alumna tuya, Eduardo, que se sale de la vaina porque te la señalemos, ¿eh? ¿Alumna de dónde? Los salesianos, ¿no? Ahí está. Mirá vos. El Instituto de los Salesianos. Ahí está. A ver, hablábamos de pobres recién, ¿no? ¿Y cómo ves la situación social en general vos? A ver, en un diario que se llama Tiempo Argentino, no lo sé, conozco. ¿Lo conoces? Bueno, lo tengo visto. Yo hace tiempo escribí una nota, porque a veces me publican alguna cosa, porque son gente buena, de donde yo decía que el escándalo no es la pobreza, sino los ricos, ¿no? La pobreza siempre es mala, y decir que los pobres están bien, eso es una ironía, eso es una grosería. Claro. Ser pobre ya es malo. Ahora, está claro que pueden estar menos mal. Y hay muchas cosas en las cuales se ve que están menos mal. Un ejemplo sencillo, tonto, pero digo, yo en la parroquia ponía una botella en la puerta, en el tacho de basura, y no duraba 2 segundos. Me la sacaban de la mano. Y ahora a veces hay botellas que están 3 días. Voy a decir la gente que... El cartonero, ¿no? Claro, el muchacho del barrio que labura cartoneando. Es decir, como un ejemplo sencillo, de algo que se puede palpar así en lo cotidiano. Gente que venía a Cáritas para pedir ayuda, ha bajado notablemente la cantidad de gente que venía a pedir ayuda. ¿En el comedor, por ejemplo, Eduardo? ¿En el comedor? No, en el comedor sigue habiendo el mismo número. Lo que pasa es que el barrio, entre la asignación, las comidas en las escuelas, o los desayunos, meriendas, etcétera, eso hace, evidentemente que hace bien. Pero evidentemente no podemos decir que la persona que recibe la asignación y tiene un trabajo informal le alcanza para vivir dignamente. Claro, entonces, que claro. Tenga la posibilidad de acudir al comedor, evidentemente claro. Es una ayuda importante. Pero yo creo que la gente en los barrios está sin duda menos mal. Claro. Mm-hmm. Decir que están bien, insisto, para que estén... A ver, hay cloaca, llegó el agua corriente. Eso es gestión municipal, ¿no? El municipio de Quilmes, el Barba Gutiérrez en este caso. Pero, digamos, para que la gente esté bien, yo creo que yo tendría que desaparecer el plan de asignación universal, pero porque hay trabajo digno para todos, ¿no? Claro. No porque el plan, no voy a caer en la de los otros, ¿no? Eso, que el plan es... ¿no? Plan descansar, sí, como lo dicen ellos, lo nombran así, el sí, plan sí, descansar. Sí, no, inclusive hay gente que, digo, el otro día estaba leyendo un diario, en una columna en el diario El Tiempo de Colombia, que se informa habitualmente en el diario de acá enfrente, los que están adentro del Martínez de Oz. Eso, ¿no? Siempre lo señalamos. Muy bien que lo hayas dicho, Eduardo, porque siempre señalamos esta distancia de que nosotros estamos enfrente. Nosotros están adentro. Bueno, los que están adentro del Martínez de Oz, hay gente que colabora con el diario, por ejemplo, El Tiempo de Bogotá, ¿no? Y hablaba groserías, por ejemplo, del plan de la asignación, como diciendo que la gente como lo recibe, se va y se vuelve a anotar para recibirlo 2 veces, lo cual es una... Pero, es decir, hay gente que además... Tomamos a todos de tarados. No, aparte es ignorante, no ellos son tarados, porque son ignorantes. Son todos los prejuicios juntos, ¿no? Todos juntos, absolutamente, todos absolutamente, todos juntos. Tengo otro mensaje para vos, dale. Simplemente enviarle un gran... y fuerte abrazo a Eduardo de la Serna. No nos conocemos personalmente, pero lo aprecio muchísimo y ya tendré oportunidad de dárselo. Coco Plaza, de La Plata. Muchas gracias. Y muchos más en el Facebook, Roberto. No sé, vos decidís cuándo querés que los lea. Dale, léete uno. Marisa Germán dice, qué claridad de la Serna, qué ejemplo de laburo, felicitaciones. Florencia Belda, grande de la Serna, con curas como vos no da vergüenza ser católica. Y contanos la verdad de Scioli, no le tengo nada de fe, besos grande, grande. Y hay otro más grabado, ¿lo pasamos? Dale. Sí, soy Susana de Ituzaingó. Es un ejemplo el padre Eduardo de la Serna. Yo lo conocí en la iglesia de la Santa Cruz en una charla, pero es un cura que, bueno, que está haciendo grandes obras, se ocupa del humilde y a uno lo hace volver a creer, lo hace volver a creer. Bueno, un beso para todos y sobre todo un abrazo muy grande para el padre de la... Bien, Cuni, volvemos en cualquier momento, dale. Bueno, gracias. Bueno, ahí teníamos los mensajes para el padre, no, para Eduardo de la Serna. Cura en opción por los pobres, que bueno, nos estaba dando un pantallazo también de cómo está la situación social. A ver, me pareció esa definición tuya sobre que un pobre puede estar menos mal, digamos, pero que en tanto y cuanto siga siendo pobre, bueno, siempre habrá algo que hacer. No, digo, también es cierto, digo, hay un proceso que en la Argentina, ese proceso ha dado importantes muestras de que se pueden hacer cosas para incluir a la gente, pero todavía falta mucho, ¿no? No, pero además eso es interesante, hay un texto que dice Jesús en el Evangelio, dice, pobres habrá siempre, que lo dice, en el Evangelio está claro, y sobre todo porque está tomado del libro del Levítico, del libro del Deuteronomio, que quiere decir que siempre tiene que haber un compromiso con el hermano, que esto lo tomó Carlos Saúl por letra que le dio el antiguo un obispo, del combo menemista de los que jugaban póker con Menem a la noche, sí. De esos, que, como para decir que, bueno, si vos está previsto en el plan de Dios que siempre haya pobres, no podemos hacer nada, ¿no? Cuando en realidad el hecho de que haya pobres tiene que ser un compromiso de toda la sociedad, no de los curas, de toda la sociedad, para que haya menos pobres, es decir, que sean menos pobres y menos los pobres. Claro, ¿no? claro. Ahora, vos hablabas recién del tema de las mejoras sustanciales, ¿no es cierto? Por la ley de asignación universal por hijo y demás, entendemos que la escolaridad, entendemos que el trabajo se está mejorando. Ahora, ¿qué pasa con los sueños, con los proyectos y las esperanzas de la gente? ¿Sentís que ha habido también un cambio frente a este escenario? ¿Qué pasa con las chicas? ¿Qué piensan? ¿Cómo viven su vida? ¿Han bajado los abortos? ¿Hay menos violencia? Bueno, no tendría forma de saberlo. Porque, pero en digamos, tu ámbito, quiero decir. No, por eso digo, pero en general, la sensación que hay es que hay una sensación de tranquilidad, salvo cuando aparecen estos conflictos, como ya te decía, ¿no? El hecho de los cortes y piquetes simultáneos por corte de luz, etcétera. Uno siente, huele, escucha, palpa un clima mucho más sereno, más tranquilo, como que las cosas van transcurriendo normalmente y donde uno puede hacer algo y decidir algo y no que todo le viene. Porque el tema de la vida del pobre, sobre todo durante el genocidio neoliberal, era que la gente no tenía ni siquiera perspectiva de terminar el día, ¿no? Pero de pensar en el mañana. Claro. ¿No? Es decir, la perspectiva era, ni siquiera sobrevivir, ¿no? Ni pasado ni futuro, decían, nada, solo el presente, pero, y el presente era hoy. El presente era, no, ni siquiera hoy. El presente es ahora, porque a la tarde ya no sé. ¿Cómo voy a comer? A la tarde ya no sé, o no sé si me van a matar, si voy a terminar afanando, si van a terminar en alguna cosa. En ese sentido, se ve como que hay una situación un poco más tranquila, como que hay un transcurrir, ¿no? Digamos, pero claro, para que la cosa sea bien, tendría que haber trabajo digno para todos, tendría que haber justicia para todos. La justicia en los barrios no llega, la gente no ve, no sabe lo que es un abogado. Claro. Los únicos abogados que conoce la gente son los abogados que son los caranchos que te buscan para cuando hay un accidente o algo por el estilo para tratar de sacar guita. Pero si no, en general la gente no sabe lo que es un abogado, no sabe cómo recurrir a la justicia. Digo, por ejemplo, en mi barrio, el sábado una mamá agarró los 5 chicos, 8 años el mayor, 4 meses la menor, se los llevó a su prima, tomá, hacé lo que quieras, tiralos, regálalos, vendelos, yo me voy, chau, y se fue. No, entonces yo le decía, bueno, hay que dar intervención a la justicia, porque esta señora no puede tener 5 chicos, que no, primero por ella, y segundo por los pibes, y a lo mejor porque además la justicia puede lograr que les llegue un subsidio o algo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenés el caso en concreto. Con puntual. La gente no sabe que no se le ocurre que tiene que recurrir a la justicia porque la justicia es algo que está muy lejos. Claro. Para peor, en Solano, la justicia está en Quilmes, ¿no? Está y eso es muy lejos, está lejos en serio, claro. Tiene que tomarse 2-3 colectivos, claro. ¿No? Y lo mismo, la señora que se le quemó la casilla el otro día porque no había luz, se quedó dormida con la vela le quemó la casilla, ¿no? El municipio en ese sentido llegó, por ejemplo, para hacer. Claro, también el municipio que estaba desbordado con la cantidad de cosas que tenía, claro. ¿No? Pero algo, por lo menos madera para levantar un poco la casilla. Y digo, es decir, ese tipo de cosas es interesante, como fomentan la solidaridad y la solidaridad surge y después a veces aparecen los otros. Ahora, ¿no? Si entendí bien una cosa, digamos, es como que la política llega más que el resto de, por ejemplo, bueno, la corporación judicial no llega, ni siquiera, digamos, ni con la justicia ni con los asistentes que pueden dar solución a algunos de los problemas que vos planteabas. Lo que pasa es que la justicia, convengamos que no ha hecho una reforma en serio. Por ejemplo, no puede ser todavía hoy que la gente que está en Moreno, el departamento judicial sea de Mercedes. Sí. Estamos hablando de Moreno y Mercedes. Entonces, está bien, ahora por lo menos hay juzgados en Moreno, pero tienen que remitir a Mercedes. No, Mercedes no queda acá a la vuelta, a la vuelta de Moreno. Entonces, lo mismo en Solano, digo, no hay jueces que atiendan en Solano, por ejemplo. En ese sentido, tampoco se ven demasiados políticos, más allá de que uno ve alguna acción del municipio. Pero fuera de eso, no se ven demasiados participación política, no hay unidades básicas, yo no veo, por lo menos, ¿no? Pero, bueno, hay llega de alguna manera. De alguna manera algo más llega que lo que llega a la justicia. Y esas cosas, ¿no? ¿Y la salud? ¿El tema de la salud? La salud, el tema es este. Se inauguró un hospital de alta complejidad en el cruce Varela que abarca los 4 municipios, en realidad. Lanús, Quilmes, Varela y Berazategui. Ese hospital es excelente. Excelente, pero de excelencia total. Se inauguró hace poco. Se llama Néstor Kirchner. Ah, suena? Entonces fue hace poco. Sí. Pero ese hospital que está inaugurado hace relativamente poco, es un hospital de derivación. Entonces la gente va al hospital de Solano, que es un caos. El hospital de Solano es un caos, es un matadero, no dan abasto. Hay muchos médicos heroicos que se rompen el lomo, pero no hay nada. En general es un hospital bastante, bastante lamentable en cuanto a la infraestructura. Eduardo, te comprometo, no te vayas. Seguimos hablando después de las noticias en la radio pública. Estamos hablando con Eduardo de la Serna, cura en Opción por los Pobres, que nos ha visitado hoy aquí en Mañana Soy, en la Feria del Libro. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7 décimas, humedad 59%. Estiman que el debate en diputados por YPF se realizará en dos días. El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, dialogó con Nacional Rosario y estimó que cerca de 200 legisladores van a apoyar el proyecto. Anticipó que el debate se va a dividir en dos jornadas. Con el dictamen aprobado vamos a debatirlo en el recinto. Hemos planificado en conjunto con los presidentes de los bloques parlamentarios dos jornadas, porque entendemos que va a ser un debate largo, empezando el miércoles a la tarde y terminando el jueves la sesión y la votación. Y entendemos que diputados va a haber la misma sintonía que existió durante el debate en el Senado, y esperamos también que haya un acompañamiento trascendente en número de votos de los distintos sectores políticos que integran la Cámara de Diputados. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. La justicia confirmó el procesamiento de dos exagentes de inteligencia. La medida fue adoptada por la Cámara Federal porteña, que dejó al borde del juicio oral a los ex policías Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. Ambos están acusados de participar de un operativo en el que se buscaba capturar a un matrimonio de militantes de izquierda ocurrido en septiembre de 1976. Los dos están procesados por privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas. Daniel Scioli encabezará en Olavarría el acto por el Día del Trabajador. El gobernador bonaerense participará de una bicicaminata en el marco de los festejos y de la 21ª edición de la tradicional maratón denominada Vuelta al Municipio. La actividad recreativa, deportiva y no profesional, que combina el ciclismo y lo pedestre, contará con un recorrido de 10 kilómetros para ciclistas y de 3 para caminadores. El gobernador y parte del gabinete provincial compartirán las actividades con el intendente local José María Echeverri. Deportes. 19-20 se cierra la 12ª fecha del torneo clausura de primera división. Belgrano y Tigre se enfrentan en el gigante de Alberdi. Belgrano con su objetivo de llegar a los 50 puntos y olvidarse de todo, del tema del descenso. Por su lado Tigre, necesitado de los 3 puntos para salir de la difícil situación del descenso. Pablo Páez, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 14 grados, 7 décimas, la humedad 59%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Twitter, arroba la radio pública. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 4 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. A todo el país. Nacional. La radio pública tiene huella. Fin espacio publicitario. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Siete y cinco, esto es Mañana es Hoy, hasta las 8 de la noche en la radio pública, hoy transmitiendo de la Feria del Libro, con un invitado muy especial, que es Eduardo de la Serna, cura en Opción por los Pobres, nos vino a visitar hoy por acá, y bueno, estábamos hablando un poquito de todo, un poquito del cielo, otro poquito de la tierra, un poquito de la riqueza, otro poquito de la pobreza, todo aquí en la mesa. Y yo te iba a preguntar algo, porque está fuera de agenda. ¿Te animás? El otro día estaba con mi hijo mirando el Barcelona. Es el Barcelona, el equipo de fútbol, qué sé yo. Y está viendo el escudo del Barcelona. Y tiene la cruz de San Jordi, el escudo del Barcelona. Y nos pusimos a averiguar a ver qué era la cruz de San Jordi. Y yo, ¿puede ser que sea la cruz de las cruzadas esa? Es posible, la verdad es que no tengo ni idea porque a mí el Barcelona no me interesa en lo más mínimo. No me interesa en lo más mínimo. Es más, le tengo mucha bronca a Messi. ¡No! ¿Sí? ¿Pero cómo es eso? Sí, sí, me parece un tipo que es excelente, el mejor jugador que he visto en años. En el Barcelona, y después, nada. Es un tipo que puede, simple, un tipo que puede gambetear a toda la defensa del Real Madrid, a toda la defensa del Bayern Múnich, a toda la defensa de cualquiera, pero cuando tiene que gambetear un boliviano o un venezolano, no lo gambetea, no me interesa. Yo para mi equipo no lo quiero. O sea que si vos fueses DT de la selección, ¿no lo pones a Messi? No. Bueno, no, hasta que no juegue para el equipo, ¿ves? Que tiene que jugar el equipo para él. ¿Dónde se vio? Perdóname, hermano de la Serna. Hermano de la Serna, ¿de qué equipo sos? Bostero vos? hasta el Canadá. Ah, se nota, con razón. Es bueno. Un pensamiento netamente bostero. Obvio. Es cura, no perfecto. Pero ¿cómo fue que llegamos de la Cruz de San Jordi a esto? No lo sé. No tengo ni idea, pero digo, es posible, porque tiene que ver con toda la época. Es San Jorge, digamos, San Jordi y San Jorge. Me parece que sí existió ese señor San Jorge, ¿no? ¿Cómo es eso? Habría que averiguar un poco más, me parece que no sé si existió. Pero bueno, lo que pasa es que estuvo en la historia de en la época medieval. Una de las cosas que fue muy interesante, pero también es terrible, fue toda la importancia que se le dio a todo todo lo religioso y, entre otras cosas, el tema del tráfico de reliquias y toda la leyenda, etcétera. Entonces, a los hechos reales también se añadió muchísima leyenda. De hecho, acuérdense, por ejemplo, cuando Francisco de Asís muere, época de las cruzadas, como dije antes, se peleaban para que muriera acá, porque si Francisco moría acá, iba a ser lugar de peregrinación. ¿Acá y entonces dónde? Acá. Estaba acá enfermo acá, y entonces lo trataban de mantener acá. Y los otros querían llevarlo allá para que... Y los otros allá. De hecho, si vos vas a la tumba de San Francisco, así tiene cadenas. Mm. Hoy ya no se la afanaría a nadie, pero era para que no se afanen, porque si Francisco está en otro lado, es lugar de peregrinación. Y peregrinación es guita. Sí, claro. Entonces, ¿no? Claro, y eso es una de las cosas interesantes que logra Francisco, porque las peregrinaciones, que eran un acto penitencial muy importante, Compostela, etcétera, eran para gente de plata, porque ¿quién podía irse hasta Compostela? Y Francisco lo que logra es que se considere la Porciúncula como lugar de peregrinación para que los pobres puedan peregrinar y entonces tengan un lugar cercano y que no sea solamente para los ricos la peregrinación, porque si no la penitencia era solo para los ricos, que además son los chorros. ¿No? Sí, verdad. Hablando de guita. Hablando de guita, de chorros y demás, te voy a comentar algo que no sé si estarás informado. A ver. Ayer, en Roma, se llevó adelante el rito de beatificación de un señor llamado Giuseppe Toniolo, que es el primer economista beato. ¿En serio? Don Toniolo es un economista que participó en Rerum Novarum, en la encíclica Rerum Novarum con León XIII. Y ahora lo están reflotando los conceptos de este hombre, porque yo dije, un economista en la iglesia, un beato, y lo están escuchando un poco más, porque él hablaba de que las finanzas que no eran oportunamente controladas podían dar lugar a crisis económicas, y hoy es lo que está bajo los ojos de todos. ¿Qué pensás de un beato economista? Insisto, yo creo que lo que pasa es que me pregunto, estas son peleas que tengo con mis amigos que trabajan en economía, como dije antes, Porque yo creo que la característica del Evangelio es la gratuidad, y una economía con gratuidad no funciona, ¿no? Es decir, una economía debe funcionar con otro sistema, ¿no? Por eso habitualmente los economistas tienen otra mentalidad. Es decir, hablar de economista cristiano me suena casi como hablar de periodismo deportivo. Me parece. Son cosas que no existen. Son cosas que no existen. Pobre Javier Vicente, lo tengo por ahí. Recién lo saludé, Javier Vicente estaba acá dando alguna actividad de la feria. Pero digo, porque yo creo que en general, a ver, la frase famosa de San Juan Crisóstomo, ¿no? O de San Basilio, de tantos padres de la Iglesia de los primeros siglos. No es parte de tus bienes lo que das al pobre, porque lo que le das le pertenece, porque lo que fue dado para todos te lo apropiaste vos solo. Eso no es para un economista. Eso en todo caso tiene que ver con una actitud más gratuita, más de generosidad, de solidaridad, de compromiso con el otro, que no tiene que ver con algo que se puede regular. No sé si es una ciencia la economía, creo que no, digamos, creo que Broda, Artana y compañía son la mejor prueba de que no es una ciencia. Claro. Evidentemente. Sí, sí. Pero fuera de eso, creo que evidentemente me suena mucho más raro esto de que sea... Ahora, sí es cierto que puede haber, así como puede haber pobres que estén menos mal, puede haber economistas que sean menos perversos. Y entonces puede ser que haya economistas que por lo menos busquen de la forma más eficaz que... llegue todo a todos. Lo que también es cierto, que muchos economistas me van a decir, y se los agradezco que me lo digan, no, la misión del economista no es administrar lo que hay, sino también generar riqueza. Si se genera riqueza para que se distribuya a todos, ahí ya estamos en en otra actitud. Entonces, ahí ya está en otro tema. León XIII, la encíclica Rerum Novarum, fue una encíclica maravillosa para su tiempo. Y evidentemente creo que si el tipo este fue uno de los impulsores de la encíclica, ya merece mi respeto, aunque no tenga la más mínima idea quién es Giuseppe. Giuseppe Toñolo. ¿Vos sí, imaginar de sale a Giuseppe Toñolo? Vamos a escuchar algunos mensajes para Eduardo de la Serna. De la Serna, ¿qué tal? Te habla Chela Quiape. Mis padres eran pobres, pero tenían una pobreza digna. Trabajaban, aportaban. Yo iba a la primaria, a la secundaria, y éramos pobres. No hay que tenerle miedo, porque pobre es opuesto de rico también. Y además habría que darle instrumentos, lentamente, pero fuertes, a la gente que se ocupe, aunque sea pobre de toda pobreza. Bueno, ¿qué opinas? Yo no le tengo miedo ni a la palabra ni a los pobres. Creo que digo simplemente que ser pobre no es bueno. Uh-huh. Y que por supuesto que hay que darle instrumentos, aunque en realidad me parecería mejor dejar que los pobres encuentren ellos mismos sus propios instrumentos, que saben usarlos mejores que los que muchas veces los ilustrados de arriba les traen, que suelen ser cosas que no les sirven para nada, ¿no? Muchas veces te traigo esto que te va a servir y el tipo no tiene la más mínima idea, o no es lo que considera su propia prioridad. En cambio, hay mucha capacidad y mucha creatividad en el ambiente del pobre para poder sobrevivir. Ejemplos huelgan. Digamos, cuando explotó el país gracias a la política de Artana y Broda, la cantidad de cosas que fueron gestando los pobres, por ejemplo. Ejemplo típico, el Club del Trueque, que después Chiche y su marido senador se ocuparon de provocar inflación con bonos falsos para que explote eso, porque era una economía informal que ellos no podían manejar, y la solidaridad de la gente molesta mucho a algunos que quieren manejar el poder, sobre todo desde manzaneras truchas o llevando cosas a Tucumán y después trayéndolas de vuelta. Es decir, creo que la capacidad de creatividad que tiene el pobre es enorme. Y entonces me parece que a veces más que darles instrumentos es, en todo caso, alentar que los pobres mismos se vayan gestando sus propios instrumentos, y en todo caso permitirles el acceso a los instrumentos que los pobres están pidiendo o necesitando. Pero no tanto a veces cosas desde arriba, porque los ilustrados solemos entender bastante mal a los pobres. Más mensajes, a ver. Buenas tardes o buenas noches. Hoy es mañana, felicito a la audición. Habla Sebastián de Florida, y realmente yo como budista admiro a ese hombre que está hablando, ese sacerdote que de su vida está haciendo todo un apostolado y creando valores humanos, grandes valores humanos. Muchas gracias por su existencia, señor. Muchas gracias. Mercedes Liliana Acuña dice, cuando uno escucha a estos curas, cuando se los conoce a través de sus decires y de sus obras, en opción por los pobres, dice, se puede sentir que hay un cristianismo genuino, palpable, y que ese es el camino del Cristo de los pobres. Gracias, Eduardo, gracias. Roberto, habla Jorge de Casero, para saludar a Eduardo. Realmente, y con lo que dice la justicia, se sigue manejando en la provincia, desde La Plata. Moreno hace rato que tiene tribunales creados y no funciona porque no hay propiedades. Igual el gobernador se sienta con el presidente de la Corte para hacer la ciudad judicial en Mar del Plata. Mirá vos. Tenemos en el Facebook con él. Sí, claro. Mabel Maidana dice, el padre de la Serna es uno de los mejores ejemplos de la Iglesia de Jesús. Representa al pueblo y no habla por la voz de la jerarquía eclesiástica. Hay que andar entre el pueblo, como él lo hace, para conocer sus problemas. Un abrazo para el padre. Hola, habla Carlos de Montserrat y qué lujo de la Serna en la radio. Bueno, la verdad, un abrazo para la Serna y felicitaciones para ustedes por ese entrevistado de lujo. Y al fin alguien que opina como yo de Messi. Gracias, me siento realizado. Un abrazo. Ahí está, te digo qué es lo que va a quedar, Eduardo, este reportaje. Hablemos un poco de la mirada que tenés sobre la reforma del Código Civil y la incorporación de este montón de cosas que ya existen en la sociedad y que todavía no están reglamentadas, como el alquiler de vientres, por ejemplo. Mira, yo creo que para poder dar una opinión en serio habría que hacer un análisis mucho más a fondo del que yo estoy capacitado para hacer, ¿no? Creo que el tema es un tema muy complejo. Digo, está claro que, por ejemplo, ese tipo de temas en el barrio no se dan, ¿no? Uh-huh. Digo, el problema que se da en el barrio es la mamá que le encajaron 5 hijos de los ajenos, ¿no? Digo, a mí personalmente, si vos me decís, me parece razonable que no se tenga que judicializar todo, como por ejemplo el divorcio. Uno no judicializa el casamiento porque hay que judicializar el divorcio. Me parece que tiene su cierta lógica, al menos. Yo no es mi tema. Hay curas, amigos que se han dedicado mucho más o que tienen mucha más preparación para analizar mucho más los 25.000 vericuetos que hay detrás de todo este tipo de cosas, y uno a veces corre el riesgo de opinar sensiblemente, lo cual a veces no es muy sano, porque uno le gusta, pero después uno dice, sí, pero yo esto no lo había pensado, esto otro tampoco. Yo personalmente sí creo que la separación de la Iglesia y el Estado es una cosa importante y buena. Está lleno de gente que no le interesa lo que piense la Iglesia y tiene derecho a tenerlo. Y es más, lamentablemente lo digo irónicamente, mis grandes amigos, la mayoría no les interesa lo más mínimo lo que piense la Iglesia. Es más, yo tengo amigos, me dicen, ¿cuándo te vas a casar? ¿Por qué no te vas? Hacé tu iglesia propia que yo te sigo, yo me soy afiliado número uno. Es decir, en broma o en serio, pero amigo, está lleno de gente que lo plantea. No tengo ningún interés en irme de la Iglesia, pero quiero decir que fuera de eso, creo que está lleno de gente que no le interesa lo que la Iglesia plantee, y no me parece que la Iglesia le tenga que imponer sus propios planteos al modo de pensar y de sentir de la gente, y tampoco a la injerencia en las leyes. Digo, está claro que a mí no me van a obligar a divorciarme, es decir, como yo le decía en broma, ¿no?, con el tema del matrimonio igualitario. Si el matrimonio igualitario es que yo me tengo que casar con un homosexual, yo me voy a oponer, porque yo no me interesa casarme con otro varón. Con otro hombre. Así que quiero decir, pero me parece que pretender que la Iglesia se transforme en una especie de modelo hegemónico de cultura, me parece que es un poco peligroso, porque además ya no estamos en la etapa de la cristiandad, y eso de la Argentina católica, esa gente estaba muy contenta en la dictadura, con esa Argentina católica. Es más, somos occidentales y cristianos, y yo la verdad que con eso yo no me sentía nada cómodo, con ese ser occidental y cristiano. Después insisto, yo no me siento capacitado para hacer un análisis a fondo de cada uno de los puntos, aspectos y qué sé yo cuánto de la reforma del Código Civil. No, pero está bien, está bueno la respuesta que das, porque iba en función de esto, de que sí hubo un pronunciamiento de parte de otro sector de la Iglesia en contra de este tipo de reformas, entonces estaba bueno escuchar la opinión como la que acabas de dar. Me quedó una preguntita en el tintero, te la hago y ahora nos tenemos que ir a vender algunos avisitos. La pregunta, ¿y cuándo te vas a casar? vamos a vender aviso. No me dijiste eso, vamos a vender aviso, si no, ¿de qué vamos a vivir, viejo? Espacio publicitario. La radio pública tiene sabiduría. Para 40 millones de argentinos. ¡Aguante la radio pública! ¿Sabes qué? En 1993, el gobierno de Carlos Menem sancionó la Ley de Inversiones Mineras, que concede importantes beneficios a las empresas del sector. Esta ley les otorga a las empresas estabilidad fiscal por 30 años, es decir, que durante ese periodo no se les aplican los aumentos de impuestos nacionales, provinciales ni municipales. ¿Sabes qué? Las mineras pueden deducir del impuesto a las ganancias 100% de lo invertido en prospección, explotación, estudios especiales y otros trabajos que realizan. También pueden amortizar las maquinarias e infraestructura en forma acelerada y no pagan aranceles de importación. Por la misma ley, las provincias no pueden cobrar regalías de más de 3% sobre el valor de la boca mina. ¿Sabes qué? Las mineras tampoco pagan retenciones a las exportaciones. Y si exportan por puertos patagónicos, tienen un reembolso igual o superior al 5%. Otros beneficios son que no pagan impuesto al cheque y tienen subsidios en la energía eléctrica. ¿Sabes qué? Todos estos beneficios no se corresponden con la rentabilidad del sector. La minera canadiense Barrick Gold, la más importante del mundo, tuvo en los primeros 3 meses del 2011 un aumento en sus ingresos del 22%. Investigación Nacional. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Yo soy el capitán de navío Héctor Bonzo, comandante del crucero General Belgrano. Radio Nacional presenta el documental Malvinas 30 años, la historia oculta de la Armada. Existen indicios que hacen presumir su hundimiento. ¿El hundimiento del Belgrano fue utilizado por la dictadura para victimizarse? ¿Por qué no se atacó? La historia oculta de la Armada. Una investigación de Diego Dominelli. O sea, si torpedeaban. Imposible sería. Sábado 5 de mayo, 18:30 horas. En el auditorio de la radio Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Uno ya estaba ahí y lo que quería era jugar la batalla. Nacional, la radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Seguimos con Mañana es hoy hasta las 8 de la noche y estamos con el cura Eduardo de la Serna. Le decimos que nos espera un ratito porque, ¿sabes? Aquí la tenemos a Telma Luzzatti, nuestra especialista internacional, es en línea. Así que vamos a tratar de saber qué es lo que pasa en el mundo. Telma, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Qué bueno. Bueno, como es el día del trabajo mañana, por supuesto que tengo una noticia vinculada con este tema. Sí. Y es la ley orgánica de trabajo que acaba de lanzar el presidente Hugo Chávez. Una ley muy importante, justamente él la quería para el primero de mayo. Es una ley realmente muy, muy interesante porque se trabajó durante muchos meses, está basada en muchísimas propuestas y realmente lo que, por lo menos lo que se, los avances que van viniendo, hablan de una propuesta muy interesante. Por ejemplo, baja la cantidad de horas por semana laboral obligatoria. Sí. Hasta ahora eran 45 horas, pasan a ser 40 horas semanales. Es obligatorio tener 2 días seguidos de descanso, como bueno, normalmente debería ser. Después, indemnización por despido injustificado se va al doble de lo que había. Y lo que me parece más interesante, Roberto, es el tema de la extensión del periodo pre y postnatal para las madres. Por ejemplo, antes del parto se pueden tomar 1 mes y medio, o sea, 6 semanas. Y después del parto, 5 meses, o sea, 20 semanas. Muy bien. Esto realmente es extraordinario y prohíbe tanto que al padre o a la madre los echen por lo menos por 2 años en su trabajo. Es decir, realmente me parecen unas propuestas de avanzada y cuidando el tema, por supuesto, de la familia, de fortalecer los lazos afectivos con el bebé, en el caso de la maternidad, y también el cuidado al trabajador, ¿no? Así que, bueno, hizo este anuncio, pero también está el tema de la salud de Chávez, ¿no? Que realmente está muy preocupante. Lo volvió a mencionar, volvió a decir que si iba a Cuba, se estará haciendo en estos momentos. Se volvió a emocionar, como lo habíamos visto la vez pasada. habló de una cruz que él tenía puesto el día del golpe militar en el año 2002, y él dice, bueno, esa cruz operó un milagro, y estoy, de alguna manera sugirió que estaba volviendo a esperar otro milagro en este sentido. Con lo cual, me parece que las previsiones en relación a su salud realmente no son buenas. Uh-huh. Bueno, qué macana, ¿no?, esto último. Muy buena la noticia, por un lado, de la nueva ley de trabajo allí en Venezuela, y bueno, el tema de la salud muy preocupante. Sí, esto se va a conocer sobre todo en los próximos días, porque él en realidad, por supuesto, lo lleva como propuesta, tendrá que ser aprobado por la Asamblea como corresponde, propone también nombrar un órgano que controle y vigile que estas cosas se cumplan en las empresas, porque obviamente una cosa es la ley y otra es el cumplimiento de la ley. Pero sí, sin duda me parece que esto es algo verdaderamente muy importante para los venezolanos. Y lo otro, bueno, se verá, una de las informaciones que, pero te lo digo en tono, digamos como una versión, porque no lo he podido constatar, pero una de las cosas que se dicen es que hay médicos brasileños que están ahora sumándose al equipo cubano. Sobre todo se habla de un médico que el presidente, expresidente Lula, envió en forma personal a Caracas para ayudar al tema de la salud del presidente Chávez. Ahora, bueno, esto te lo digo que es en forma de versión, no me consta, uh-huh. No lo tengo chequeado totalmente, pero me parece por la fuente que es bastante fidedigna, ¿no? Telma, y las elecciones son en octubre, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué, digamos, suponiendo un escenario complicado de que Chávez no pueda por ahí afrontar una campaña y demás, ¿qué opción tiene el partido de Hugo Chávez para, digamos, cumplir con la presentación de una candidatura presidencial en octubre? De eso no se habla nada. Mira, digamos, la situación hoy es que aún con la situación del presidente Chávez, la ventaja que lleva sobre Capriles es enorme, a tal punto que Enrique Capriles en realidad está estacionado en su puntaje, en su porcentual de votos, y no ni avanza ni retrocede. Es decir, que realmente aún en esta situación el presidente Chávez gana, pero por goleada. Ahora, por supuesto que se habla de muchas cosas, se habla de que podría nombrar al sustituto, pero él tendría que realmente, si se habla de que el partido haría algún tipo de asamblea o algún tipo de encuentro para tomar decisiones, pero esto en realidad tiene que decirlo el mismo presidente o el mismo partido, decidir bajarse. No están las condiciones dadas, digamos, ni políticamente ni tampoco por la salud, porque en realidad oficialmente lo que hace ahora Chávez es volver a La Habana para continuar con un tratamiento que, bueno, en apariencia continúa bien, digamos. Él cuando vuelve a Caracas habla, se lo ve, no se lo ve excesivamente mal. Lo que pasa es que los pronósticos, digamos, no son del todo buenos. Pero bueno, a poco se puede decir que ya está desahuciado como para tomar una decisión final, ¿no es cierto? No. Lo preguntamos falta, sobre todo por la preocupación, falta, digamos, de una continuidad de un proyecto, ¿no? Digamos, eso bueno, es... yo supongo que eso lo deben estar ellos evaluando, ¿no? Desde ya, que esa es la preocupación, no solo de un proyecto nacional para Venezuela, sino un proyecto sudamericano. Latinoamericano, ¿no? Claro, porque Chávez es una figura importantísima en nuestro proyecto. Pero, bueno, es algo que todavía me parece que no se habla, que no se define y que se estará esperando un poco. Otro está tema bien interesante que te cuento chiquito, a es ver, que ha decidido desenganchar a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de la OEA que últimamente, exactamente su rama vinculada a la libertad de prensa, ha sido bastante dura con los gobiernos de América del Sur y bastante a favor de los medios monopólicos. Bueno, Chávez dijo hoy que la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos está contra su país, que obedece el mandato de Estados Unidos, así que estaba pensando seriamente de recomendar a país, al Consejo de Estado, abandonar a Venezuela como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto está, ha generado bastante revuelo en Estados Unidos, pero bueno, veremos qué pasa en las semanas próximas. Gracias, Telma, un beso. Un beso grande, chicos. Feliz día del trabajo. Igualmente. Igualmente, Telma. Chao, chao. Era Telma Luzzani, nuestra columnista de Internacionales de todos los días en Mañana es Hoy. ¿Tenemos algún noticias. Mensajito o vamos a las noticias, noticias directamente? Vamos a las noticias, dale. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 76%. El Estado Nacional invertirá 38 millones de pesos en el aeropuerto de Rosario. El anuncio estuvo a cargo del secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. El funcionario señaló que el emprendimiento permitirá mejorar la conectividad del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. En ese contexto adelantó que antes de fin de año Aerolíneas Argentinas duplicará la frecuencia de sus vuelos entre esa terminal aérea y Ezeiza. Policía científica excava en una casa de Hudson en busca de 4 personas. El operativo se realiza junto a personal de bomberos ante la sospecha de que allí fueron enterradas 4 personas luego de haber sido asesinadas. En el procedimiento que se lleva a cabo en el cruce de las calles 138 y 59, hasta el momento se divisó un pie humano. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 76%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. La radio de la patria. Radio Nacional. Radio. La radio pública tiene oído. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 31 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los 4 puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Seguimos en Mañana Soy, transmitiendo desde la Feria del Libro y nos vamos rápidamente a la Plaza de Mayo. Aquí está nuestra compañera Mariana Capaccioli. Hola Roberto, ya empezó el acto de Madres de Plaza de Mayo, 35 años de la primera ronda de la línea que encabeza Eve de Bonafini, y estamos con Pepe Cibrián, que participó del acto, hizo un monólogo muy emotivo. Bueno, ¿cómo estás, Pepe? ¿Cómo fue participar de este acto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Participar de este acto fue algo impensado para mí. La vida me ha dado, más allá de mi artista, lo que mi padre luchó y mis abuelos al exilio, y mi padre peleando en la batalla del Ebro como soldado, defendiendo sus ideales en la República, por la República, mi madre con su madre en una fosa común. O sea, vengo de una familia que han peleado mucho por sus ideales, como tantísimos argentinos, ¿verdad? Entonces, para mí, que Eve me hubiese convocado... Yo no es un acto partidista, es un acto de amor, es un acto de un doloroso festejo, te diría yo, porque es un festejo mágico por estas mujeres que han peleado de esta manera más que. Y al mismo tiempo es un acto porque pelearon por la pérdida, y eso es espantoso. Entonces me conmovió mucho, me conmueve profundamente estar acá. Pepe Cibrián, te dejo en comunicación con Roberto Caballero en Radio Nacional. ¿Cómo no? Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Te veo emocionado. Muy sobrepasado, claro. Pero vos pensás esto, que ¿cómo iba yo a soñar estar acá, en este lugar, con estas mujeres, con esta gente? Yo no sé, me da igual si están peleando, no están peleando, no importa, es lo que han hecho todas, y lo que han, sí, es verdad, esto me parece fundamental. Todos son cosas humanas, no van a pasar a la historia por haberse no peleado, sino por lo que han hecho. Tal cual. Y lo que han hecho es glorioso, ¿verdad? El otro día la teníamos acá, Eve de Bonafini, y ella comentaba que ibas a estar vos hoy en la plaza, y realmente estaba contentísima, pero realmente muy contenta. Fue tan gracioso. Aparte es admiradora tuya. Sí, lo es. No, sí, yo no nos conocemos muy poco, creo, muy poco. Pero me llama hace unos días y me dice, Pipe, te llama Bonafini. Pensé que era una broma, porque yo no la voy a decir. Bueno, y me da, me dice, ay, si hubiera estado tan nerviosa, no sabía, Pepito, llamarte, no llamarte. Dice, me estarán... Bueno, gracias, yo no, porque es tal fecha, quisiéramos invitarte. Sí. Y dije, por favor, en una hora la llamo. Y porque quería pensar si era, insisto, y además porque quería, y vuelvo a llamar, y era obviamente ella. Entonces dije, pero por supuesto que voy a ir. Y se puso a llorar, y yo decía, esta mujer, que dice las cosas que dice, hace las cosas que hace, con las cuales no estoy a veces de acuerdo, como le dije a ella. Pero cómo no estar de acuerdo en sus vivencias, en lo que ha hecho por nuestro país y por nuestros recuerdos. Entonces ella se puso a llorar de emoción y yo dije, qué bárbaro. Y esto eran mis padres, y es como te dije al principio. Sí. Entonces, pisar este escenario, ver a esa gente ahí, y en ese momento, como siempre, ahí surge, digamos, ese contestatario personaje que lo dijo en el Senado, no importa nada, porque peleó por mis cosas. Y sí, en ese sentido, no es que sea un héroe, ni mucho menos, ni valiente, pero bueno, creo mis cosas en lo que tiene que ver con el hombre, con la dignidad de la persona. Y va más allá, insisto, de sus elecciones personales, mucho más allá. Y por ellas fueron desaparecidas en nuestro país y en el mundo todos aquellos que pensaron distinto. Sí, entonces, vuelvo a decirte, estar acá es algo, para mí, uno de los hechos de mi vida inolvidables. Bueno, qué bueno, Pepe. Y la verdad que te felicito porque le hiciste aparte a Eve de Bonafini un regalo gigante, gigante. Ella está re contenta con tu participación. Así que te mandamos un abrazo. Vos, y le decimos a todos que vayan a ver Marica. Ah, sí, que vayan al cubo, porque bueno, esto es parte de lo que hice y es una obra que, más allá, no lo hago por interés en este caso, sinceramente, ¿no? Pero sí, porque lo disfruto mucho y bueno, estaré hasta que aguante porque me deja de cama, porque es tan brutal, pero la van a disfrutar mucho y yo te agradezco infinitamente, ¿eh? Y te invito también a vos y a ustedes a que vengan a vos y a tu gente, sí, cuando quieran todos. Están más que invitados. Muchas gracias, Pepe. Grande, mi amor. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias, Pepe. Bueno, Roberto, era entonces Pepe Cibrián. Que acaba de participar de este acto de Madres de Plaza de Mayo, ya está hablando en estos momentos en el escenario Eve de Bonafini, ya le entregó el pañuelo blanco al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y se espera que en minutos nada más llegue el vicepresidente de la Nación, Amado Uruz. Gracias, Mariana. Volvemos en cualquier momento. Nos vamos a ir ahora al acto que está llevando adelante también Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, está Gerardo Masocchi. Gerardo. Sí, aquí en el sindicato Foetra, en el barrio porteño de Once, se está desarrollando este acto a 35 años de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. En este caso, la línea fundadora es la que está llevando adelante este acto, que empezó de una manera muy particular, con la presencia del grupo Choque Urbano, que ahora está en el escenario haciendo lo suyo, un grupo innovador que trabaja la percusión desde lugares diferentes, ¿no? Con tachos, con sartenes y también trabajando toda la cuestión corporal en el escenario. Y están presentes, entre otras, bueno, nuestra columnista de ahí del programa, Tati Almeida, claro, está el secretario general de la CTA de los argentinos, Hugo Yasky, el diputado nacional Horacio Pietragala, bueno, entre algunas de las personalidades que estamos destacando. Por ahora, el acto se va a desarrollar por los carriles de la cultura, se va a leer algunos textos también, y finalmente se va a esperar la palabra de alguna de las madres que van a estar allí ya recordando estos 35 años de lucha. Buenísimo, Gerardo, volvemos en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos en Mañana es Hoy, quedan 20 minutitos y lo tenemos aquí a Eduardo de la Serna, cura en opción por los pobres, uno de ustedes ya lo conocen, tiene un defecto, es hincha de Boca, pero después tiene un montón de virtudes. Entre ellas, le vamos a preguntar a Boca de Jarro, así, sin... ¿Te gusta Cristina Kirchner? Creo que Cristina, por lejos, es lo mejor que nos ha pasado en Argentina desde hace muchos, muchos años. A ver, yo no soy objetivo en el sentido de que yo vengo de la militancia. Yo si laburaba con Carlos Mujica en la 31, Carlos me llevó de las pestañas a la militancia, por decirlo de alguna manera. Y en el 73 no militaba en la Juventud Radical. ¿No? A ver si, no sé si hace falta que sea más precisa. No se entiende. ¿No? De hecho, toda una actitud de militancia, que uno, evidentemente, nos llevó a desaparecer al estilo de Juan II en la película El exilio de Gardel, no al estilo de Juan I, que fue distinto. Yo creo que después recuperar la propia identidad tapada por tanto dolor y por tanta muerte, y empezar a sentir que uno, yo cuando empiezo a... Me encuentro, yo tengo bastantes amigos, y cuando veo amigos y los hijos de mis amigos que están militando, cantidad de hijos de amigos y amigos que no eran militantes, pero que militan, y que se habla de política y que se discute de política y que a los gritos discutimos de política, ¿no? A mí me hace sentir vivo en muchas cosas. Me hace sentir que no fue en vano tantas cosas, que hubo y que hay semillas que están brotando por todas partes. Y entonces, eso me... me fascinó la respuesta que le dio Parrilli al grupo de enfrente, al grupo Clarín, cuando dijeron que no aparecía el bastón de mando, y les dijo que el bastón de mando de Cristina está en Vélez. Me pareció una respuesta brillante. Muy bien. Y qué bueno, ¿no?, que también puedas decir esto, digamos, abiertamente, libremente. Me parece que el país en eso ha mejorado muchísimo, ¿no? Me parece que en ese punto creo que realmente los que vienen de la historia de la que hemos vivido, haber llegado a este momento donde... Aún acá, enfrente del Pabellón Martínez de Hoz, con Clarín y con la Nación, que están adentro, nosotros estamos afuera, es un país donde todos podemos vivir y donde todos podemos expresarnos. Si te parece, escuchamos algún mensaje para ti. Dale. Yo creo que el mensaje de la señora no corresponde. No existe la pobreza digna. Hay pobres que son dignos como personas, pero la pobreza en sí misma es indigna. Miguel de Burlingame. Muchas gracias. César Overo dice: grande de la Serna, me hace acordar al cura con quien participé desde chico en los oratorios del barrio. Hola a todos, me llamo Liliana y quería mandarles un abrazo grande para mañana, para el Día del Trabajador, y decirle a Eduardo: padre, la verdad que se merece festejar mañana su día, es un verdadero laburante, como el Cristo obrero del cristianismo más genuino. Un abrazo grande, los quiero. ¿Alguno en el Facebook? Sí, estoy escuchando al padre, dice: la verdad que es un orgullo tener en la iglesia curas que estén tan cerca de los pobres. Esa es la verdadera evangelización. Quiero mandarle este saludo como ex militante católico, dice Oscar Alberto Pérez. Caballero y equipo, un gran invitado tenés. Tuve la suerte de formarme espiritualmente con el padre Pablo Tisera, a quien de la Serna creo que conoció bastante. Bueno, hay parte de la iglesia que sirve, creo que el 15%, el resto no sirve. Gracias. De pie, este cura es muy grosso, qué capacidad, qué cabeza, qué mirada excepcional, dice María Alejandra Briones. Re grosso. Y tengo una última pregunta que me pasan acá, un llamado, Charlie. Y dicen, si uno toma, sabiendo que el vino es la sangre de Cristo, si uno toma en cantidad, ¿se acerca más a Dios? Me parece que es una pregunta medio extraña para... A ver, pero vamos a tratar de conseguir alguna respuesta, Eduardo, a ver. En todo caso, el vino es la sangre de Cristo en la celebración de la Eucaristía. Solamente ahí. Claro, si no, lo mismo con ese mismo criterio, uno que se pasa el día comiendo pan o que labura en una panadería. está más cerca de Dios. Puede hacer un milagro, un panadero podría hacer milagros. Totalmente. Y yo que pensé que íbamos a tener una coartada. Para... Bueno, no importa, no importa. Eduardo, ¿sabes qué? Ahora en un momentito va a aparecer ya Jorge Mancinelli con su columna de economía. Yo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros y por supuesto tenés ahora el tiempo que quieras para decir lo que quieras en estos breves instantes antes de que nos vayamos. No, yo simplemente creo que lo único que me gustaría decir es, por un lado, que tengamos una actitud frente al pobre, frente a los pobres y frente a la pobreza que sea, para empezar, de respeto. Yo cuando escucho algunos comentarios, algunas declaraciones nacionales o internacionales, yo he tenido que viajar algunas veces por trabajo también, estoy dando clases en Colombia y este año me vuelvo a ir, realmente me indigna la falta de respeto por el pobre o por los pobres. De muchas actitudes me resulta realmente indignante y hasta saca a veces de mí algunas... Lo peor. No sé si lo peor, pero me saca una cierta irritación. Sobre todo porque, además, el pobre es sacramento de Cristo. Eso lo dice Jesús, un tal Jesús que sobre esto sabía más que yo, ¿no? Es decir, los vicarios de Cristo, ¿no? El vicario de Cristo no es el Papa, el vicario de Cristo es el pobre, porque es el que representa a Jesús. Jesús es el que dice, lo que le hicieron a ellos a mí me lo hicieron. No lo que le hicieron a Pedro o lo que le hicieron al cura. Lo que le hicieron al pobre se lo hicieron a Jesús. Y entonces, si realmente decimos que somos cristianos, creo que nuestra actitud frente al pobre es la que lo revela. Termino con una frase de la carta de San Juan en la Biblia, que dice, el que dice que ama a Dios al que no ve y no ama a su hermano al que ve, es un mentiroso. ¿Qué más podemos agregar? Amén. 8:15, pasadas. Ya volvemos con Mañana es Hoy hasta las 8. Gracias, Eduardo, por haber estado acá. Muchas gracias. Ha sido un placer. Esta es tu casa también. Y bueno, en cualquier momento estamos ahí, yendo a San Francisco Solano, que tengo que bautizar a uno de los pibes todavía. Dale, así me dijeron. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y estamos ya en el piso, en el estudio central de la radio pública. Está el profe Jorge Mancinelli. ¿Cómo anda, Jorge? Hola. Hola. Saludos a la mesa y a la audiencia. ¿Qué dice usted? Bueno, aquí andamos con buenas noticias porque se aumentó el 25% más de lo que había planificado Repsol de producción de nafta para este fin de semana largo, 25% más. Y ahí empezamos a entender cuál fue el origen de los problemas que tuvimos a lo largo de los últimos 2 años en los fines de semana largos con la provisión de nafta. ¿Cómo puede ser que la principal petrolera de la Argentina pisara la producción de nafta en sus destilerías? La tenía pisada. Bueno, se aumentó 25% más y entonces de esta manera no ha habido los problemas, no hubieron los problemas que hubo en el pasado, ¿sí? A esto hay que sumarle, ¿no es cierto?, que no solamente subió la producción de nafta, sino también la de gasoil y de gas. ¿Qué está pasando con YPF? Bueno, sabemos que el Estado Nacional expropió el 51% de las acciones, que cotiza en bolsa el 17% de las acciones y que el grupo Petersen tiene una compra hecha por el 25%. Repsol se quedó con el 6,4%. Ese 17% que cotiza en bolsa, bueno, hay un 11,5%, es decir, más de la mitad, que está reclamado por ex trabajadores de YPF y tiene un amparo judicial. Por lo tanto, Repsol no puede mostrarlo en su balance como acciones liberadas propias, son acciones que están en litigio. Respecto al grupo Petersen, hizo una compra realmente con una modalidad muy interesante, porque compró el 25% con un primer aporte propio de $100 millones, después pagó $600 millones que salieron de los dividendos de YPF y el resto lo quedó debiendo, la mitad a Repsol, es decir, al Estado Nacional ahora, y la mitad a banco. Por lo tanto, ese 25% que formalmente o no formalmente, que podía decir el grupo Petersen que tenía, en realidad no lo tiene. De lo que se trata es de evaluar cuánto cuestan los 100 millones propios que puso en la operación, porque lo demás es por un lado deuda, como decíamos, y por otro lado es dividendo distribuido. Y YPF, la política del gobierno nacional, es no distribuir más dividendos, sino reinvertir. Por lo tanto, estamos en un escenario de recuperación tanto de la propiedad como de la gestión y de la producción, como lo ha mostrado el aumento en la producción de nafta para este fin de semana largo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Bueno, seguimos en Mañana es hoy. Escuchábamos al profe. Y ahora lo tengo aquí a Javier Vicente, que está dice que no está de acuerdo con Eduardo de la Serna, que Messi es buen jugador. Yo creo que Messi es una bendición de Dios. Quería comentárselo al aire. En definitiva, bueno, si vos tuviste a Maradona, que fue el hijo de Dios en la tierra futbolísticamente hablando, y te aparece un Messi, no seas hereje, y fue la mano de Dios también, y ahora te aparece un Messi que es el nieto de Dios en la tierra, entonces no es más que una bendición para el fútbol argentino tener semejante calidad de jugadores. Hay que darle su tiempo al muchacho. Es cierto que él está en un fútbol del primer mundo donde de alguna manera eso se hace sentir, pero el chico necesita su tiempo y ya lo va a tener, y ya nos va a dar grandes alegrías. Acuérdese lo que le digo a Roberto Caballero, porque no es casualidad tener un crack como este otra vez después de haber tenido a Maradona. Bueno, ¿qué a usted le parece? Los que la están pasando mal realmente, y yo creo que van a necesitar más de un acompañamiento, en este caso del padre Eduardo de la Serna o de otro tipo de espíritu. ¿Quién? Es los hinchas de River Plate. Ah, pensé que hoy iba a ganó de... Central. Ah. Hoy ganó Central 2-0 contra Ferro y alcanzó a River en la tabla de posiciones. Chao. Quedaron los dos equipos a 4 puntos de Instituto. River, recordá, está peleando por una de las dos plazas para ascender a primera. Sí, claro. Así que yo creo que hoy el hincha de River, después del empate ayer con Aldo Civi y esta victoria de Central, están a punto del paro cardíaco. Esperemos que pasen estos días. River la próxima juega contra los jugadores de local. Guarda con el Tano Pazman. Y el Tano Pazman, imagínate, debe dar el corazón a full. Y también hay que tener en cuenta de que si bien River juega local con los jujeños, Instituto y Central también están con las mismas posibilidades que River. En estos momentos está jugando Tigre su partido con Belgrano, lo está ganando en Córdoba 1-0. Se da la paradoja con Tigre de que al mismo tiempo que pelea con San Lorenzo palmo a palmo para no promocionar, para no descender, está prácticamente a tiro de la punta Tigre con esta victoria. Se ha puesto a un punto de Boca, que ganó, recordamos, el fin de semana. Lo siguen Vélez y Tigre a Boca, apenas a una unidad con este triunfo Tigre, así que se va redondeando la jornada de este fin de semana, que fue muy intensa, que tuvo mucho para hablar, seguramente para analizar. El triunfo de San Lorenzo también, la menos verdad mal. Que Caruso menos mal que lo cambió, nombró, la onda. Menos mal que lo mencionó, Y hoy se produjo también una situación muy interesante, que fue el triunfo del Manchester City, del Kun Agüero y Tevez, que fueron titulares contra el Manchester United, y a 3 fechas del final el City alcanzó al United y está con la posibilidad de ser campeón el equipo del Kun Agüero y de Carlitos Tevez. Recuerde, mañana juega Vélez por la Copa en Colombia, mañana 1 de mayo por la noche, y juega Boca el día miércoles contra Unión Española, el partido de ida de los octavos de final. Gracias, Javi. ¿Qué tenemos ahí, Agus? Información, bueno, desde el Reino Unido. Exactamente, que llega desde la ciudad de Londres, porque hoy llegó hasta allí el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y iba a ver si podía reunirse con David Cameron, con el primer ministro de ese país. Iba a llevarle una carta firmada por 7 Premio Nobel de la Paz, pidiendo que Gran Bretaña se siente a negociar con la Argentina la soberanía de las Islas Malvinas, respetando las distintas resoluciones que ha firmado en ese sentido Naciones Unidas. Así que llegó con, digamos, toda una preparación para hacer esta presentación ante David Cameron. No es que se cortó solo, digamos, y un día llegó a hacer esta presentación, sino que hizo todas las cuestiones previas que tenía que hacer. Incluso por la tarde recibió a los medios de comunicación, también se reunió con distintas organizaciones sociales para expresar los motivos por los cuales iba a presentar esta carta en representación de estos 7 Premio Nobel de la Paz. El resto de los países son Sudáfrica, Estados Unidos, Irán, Liberia, Rigoberta Menchú de Guatemala, claro, y Adolfo Pérez Esquivel por la Argentina. Lo cierto es que David Cameron no recibió a Adolfo Pérez Esquivel, con lo cual tuvo que el Premio Nobel de la Paz dejar la carta que llevaba en representación de todos los Premios Nobel de la Paz en el Parlamento, para ver si tiene suerte de que finalmente esa carta llegue al primer ministro británico. Recordemos que en el 82 Pérez Esquivel le mandó también una carta a Thatcher, tratando de que las aguas se apaciguaran, y Thatcher prohibió su entrada al Reino Unido directamente. David Cameron no hizo eso, pero tampoco recibió a Adolfo Pérez Esquivel en esta última jornada. Yo creo que no lo recibió porque falta un premio Nobel de la Paz muy importante ahí. Creo que Obama. No estaba Obama. Claro, no. Entonces, yo, ¿cómo lo va a recibir? Barack. ¿Por qué no se la presentan a Obama? Claro, a ver si porque la firma. La que está por Estados Unidos es Jodie Williams. Claro, ¿y quién la conoce? Ah, no sé. Pero... conocen a Jodie Foster, ponele. Claro. Pero quédate tranquilo, si Obama hubiera firmado, lo hubieran atendido. A él sí, seguro. A él sí. Bueno, Pérez Esquivel va a tener que seguir participando, y Cameron va a seguir así hasta que las velas ardan. ¿Qué es esto, operador? ¡Ah, los operadores! Che, un abrazo a todos. Y muchas gracias a Dani Trenco, a Nazarena Taliche, a la producción de Sara Laza, y a la producción general Carlos Uboski, aquí en la feria. ¿Y a quién más? Que voy con ella, me estás diciendo, Charlie Uboski. Sí. Pero acá me están dando indicaciones. Yo acato las indicaciones. Díganme, Roberto. Sí. Voy a ver a Caparrós. Se termina. ¿Qué Caparrós? Habla de fútbol. Caparrós. Mejor que no hable de política y que hable de fútbol. A las 20:30 de hoy, a todos los que nos están escuchando, presentación del libro de Pancho Donel, Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, la van a pasar... ¡Bomba! ¡Bomba! Presenta el libro, ¿quién? Roberto Caballero. Ah, pues es verdad. En la sala JLB, Agustina. Jorge Luis Borges. Sí, bueno, exactamente. Eso. No, y mañana, les pido por favor. Sí, mañana, dígame. No me ¿en fallen. ¿En qué la puedo ayudar? No me fallen porque en este librito librito está mal expresado. A las 20:30 se presenta la película. Si no tuvieron oportunidad de ver, véanla. Sí. Eva de la Argentina en cine, animación, presentada por María Seguane. En la sala JB. María Ciudadana. Ahí la veo perdida. Ay, yo también me perdí. JB. Johnny Book. No. Javier Villafañe. Roberto. No, quedé conmovido con lo que dijo el padre. La verdad, el padre no. Sí, el cura. Sí, sí. Con el tema este de que no te acerca a Dios el vino, por más que tome la sangre del. No, la verdad que me sorprendió mucho. Con todo, qué gran provocador de la serna. Oh, qué gran provocador de la serna. Hoy tenemos música para finalizar. Qué lindo, algo grabado. ¿Vos trajiste? Roberto, mañana voy a continuar con una sección muy interesante. No solo de libros vive la feria. Ah, bueno. Trivialidades bien. En la feria del libro, o mejor dicho. La cara oscura de la Feria del Libro. Roberto, mañana, se lo traigo mañana porque necesito explayarme mucho. Eso, claro. Bien, bueno, me parece que nos vamos con un temita. Dale. Sí, ¿y por qué? ¿Quieres que le cuente un chiste que me contaron acá a la gente que anda por la feria? Uno cortito, un chiste que me contaron acá lo de la feria. Dice, me voy a quedar mal con los hinchas de Vélez, pero lo cuento igual. Dicen que los hinchas de Vélez se pusieron como locos porque vieron por primera vez la cancha llena el otro día. ¡No! Bueno, nos vamos y nos reencontramos mañana, también transmitiendo desde la Feria del Libro, en el Día del Trabajador. Espero que mañana todas las personas que viven de su trabajo y no del trabajo ajeno se levanten y tengan un día muy feliz con su familia y que sea con dignidad. Así que nos reencontramos 6 de la tarde transmitiendo desde aquí, desde la Feria del Libro. Esto es Mañana es Hoy, como siempre digo al final, que no se corte, y este año le agregué, vamos por todos. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante. Aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.